La siguiente poesía es de una amiga de este programa, Claudette Chirinos, y el título que vamos a leer, Cuando amo. Cuando aman, hay quienes entregan su libertad en aras de un fuego infernal, sacrifican su integridad a lavas de un sádico volcán, rinden sus sentires hasta someterlos a las llagas, esclavizándose por regodeos de unos instantes. Se liberan de un flagelo y a otro peor se doblegan, cautivados y enceguecidos por la sangre del placer que entre desmedidas hogueras enardece en su ser. Cuando aman, otros comparten su vida en aras de la tierra y lo eterno, regocijan las aguas de los subsuelos del alma en un oasis de quereres y en la ofrenda de una mirada que liberan el espíritu de esclavizantes temores, iluminan abismos y siniestros túneles con sus besos, hacen gozar el vientre y la esencia en cada entrega. Son capaces de embriagar la piel hasta con un poema. Cuando amo, huyo del volcán que solo enrosca la piel con costras. Busco el oasis que me haga sentir la etérea gloria, enlazando acequias y bravos mares en mis silencios, hasta que su confluencia forme sutiles manantiales, deslizándome entre armonía, alegría y danzares, dejando indelebles huellas en el pergamino de mi alma, encumbrando el excelso abanico de inolvidables amores.